ahora, cientos de siglos atrás. Primero hay que aprender a amar, después aprender a partir, sentir los influjos del cielo, siempre con pensamiento, o dejarás un dolmen a volarte. Lavará las caras así. Llegará la lluvia.